Sí, bueno, me estuvieron exponiendo distintas cuestiones que hacen en las situaciones que ellos observan de cara a esta obra que se está llevando adelante. El compromiso nuestro, por supuesto, es escuchar y tratar de canalizar cada una de sus requerimientos, de sus planteos, para ver de qué forma, bueno, podemos ir armonizando situaciones que seguramente se pueden armonizar en la búsqueda siempre de lograr un diálogo fecundo entre la institución deportiva en este caso y los vecinos por el otro, junto con el municipio. Así que creo que se fueron muy conformes ellos de la reunión que tuvieron con nosotros, y nosotros desde luego el compromiso de poder encontrar caminos de diálogo entre las partes como para poder resolver cualquier situación de tensión que exista en la actualidad y que seguramente tiene solución porque cada una de las cuestiones que nos fueron planteando se pueden resolver y encontrar caminos que vayan resolviéndolo en lo inmediato y en el corto plazo también. Ellos hablan de que no se presentaron oportunamente durante la gestión anterior del gobierno municipal algunos estudios de prefactibilidad para la situación de los servicios y que el plano que se presentó no es el que se está ejecutando en cuanto a la obra del baño y boleterías. ¿Esto es así? ¿Lo ha podido corroborar usted? Bueno, yo ayer tomé conocimiento de muchas de las cuestiones que ellos están planteando. Igualmente uno de mis colaboradores, el secretario de Obras Públicas, Gastón Renda, ya había estado trabajando con estos vecinos algunas cuestiones, así que algunos avances tenemos en el ámbito municipal. La decisión política nuestra, por supuesto, es tratar, como dije recién, de que podamos tener una relación lo más armónica posible entre los vecinos y el club. De eso se trata muchas veces la función que tenemos como gobierno municipal, ¿no? De tratar de lograr siempre la armonía entre los vecinos. En ese camino vamos a garantizar lo que ellos nos están pidiendo, que por supuesto a nosotros también nos preocupa y es un deber nuestro garantizar que el sistema o la red de servicios no se vea comprometida por lo que significa la nueva demanda que se incorporará con el hotel y con todas las instalaciones nuevas. Desde ya que eso tiene que estar garantizado por ARSA y por el Departamento de Aguas. Y será tarea nuestra fiscalizar ese cumplimiento de esas empresas, que está comprometido, por supuesto, desde el primer momento en que la obra fue autorizada. Desde ya que es lógico que ellos puedan tener la inquietud de que esto se controle debidamente para que no tengamos un problema futuro. Es lo que vamos a hacer y es lo que, por supuesto, corresponde que hagamos desde el punto de vista de la responsabilidad que el municipio tiene. Intendente, con respecto a la jornada de hoy, el anuncio de la gobernadora, usted presente acompañando en lo que va a ser el próximo año, ¿no? Por la gesta de Malvinas, ¿qué tiene para decir? Bueno, nosotros constituimos hace ya unos meses atrás también una comisión especial para conmemorar los 40 años de la recuperación de nuestras islas en el ámbito local, así que por supuesto que nos sumamos con toda nuestra intensidad a esta propuesta que ha hecho el gobierno de la provincia. Personalmente, bueno, me siento desde toda la vida comprometido con la causa Malvina, con la generación de hombres y mujeres que fueron parte de esta gesta, de aquellos argentinos y argentinas también. Y hago esta mención última porque ustedes saben que por ahí hubieron mujeres que no fueron visibilizadas oportunamente, y es un deber hacerlo también. Participaron de esta gesta no solamente soldados hombres, sino también mujeres que pelearon en Malvinas a partir, digamos, de lo que sabían hacer en ese campo, fundamentalmente me refiero al personal médico, enfermeras, etcétera. Así que bueno, nuestro compromiso está en acompañar este recuerdo que vamos a tener el año que viene con los 40 años de esta gesta, de una gesta que tiene que ver con una causa que es permanente, no es una causa del pasado, es una causa del presente y del futuro. Es una causa que tiene que ver con la soberanía argentina sobre sobre el mar argentino, sobre el territorio insular que está ocupado por una potencia extranjera, por todas las implicancias geopolíticas que sigue teniendo la presencia de Inglaterra sobre un territorio argentino, sobre lo que significa el saqueo diario y cotidiano de recursos que son del patrimonio argentino, miles de millones de dólares que por día la Argentina pierde producto del saqueo que Inglaterra produce sobre nuestra riqueza agrícola y sobre recursos hidrocarburíferos. La ocupación de Malvinas no es una ocupación pasiva, es una ocupación activa que tiene que ver con lo que sucede ahora. En este mismo momento, Inglaterra está robando recursos de los argentinos, como lo viene haciendo desde hace siglos. Y, por supuesto, entonces, que la causa Malvinas no es solo una causa que tiene que ver con lo que sucedió hace 40 años, sino con lo que está sucediendo ahora y con lo que no debe suceder en el futuro. Porque en el futuro, por supuesto, siempre por la vía del derecho, por la vía del reclamo pacífico y justo, tenemos que recuperar nuestras islas y recuperar el mar argentino que está ocupado por ellos. Es un deber que tenemos fundamentalmente por los 649 héroes que dieron la vida por la patria durante la guerra de Malvinas y por nuestros veteranos de guerra que participaron de esta gesta, entregando lo mejor de ellos cuando apenas tenían 18 años, la mayoría de quienes participaron de la guerra. Entonces, el compromiso es muy grande y que, bueno, tenemos que recordar los 40 años con este contenido, me parece, lo explicó también la gobernadora. Malvinas ahora, Malvinas como gesta, Malvinas como compromiso y Malvinas por lo que significa para la República Argentina como país soberano que se ve absolutamente ofendido a cada segundo por esta presencia de una potencia extranjera colonial, inaceptable en cualquier circunstancia que uno lo analice, ocupando un territorio que no le es propio y usufructuando recursos que son del pueblo argentino en beneficio de ellos. Muchas gracias. Le transmito una inquietud de usuarios del transporte público de pasajeros. Están por ahí reclamando que se vuelva a la normalidad como estaba antes del 20 de marzo del año pasado el servicio de transporte público de pasajeros, porque hay hoy días en los que no funciona, como los domingos y los feriados, y además se corta a las 10 de la noche. También han tomado alguna medida respecto de no ingresar a determinados barrios durante determinados horarios por el tema de seguridad. ¿Lo están evaluando en el gabinete? Estamos permanentemente en el tema del transporte, es un tema, digamos, que nos ocupa permanentemente. Tenemos la situación del Cóndor, hemos perdido subsidios de Nación, estamos tratando de recuperar el subsidio. Es un tema complejo desde el punto de vista de lo que significa el transporte público, porque este es un sistema que está en crisis, acá y en Argentina. Nosotros vemos incluso Viedma ha logrado sobrellevar esta situación comparativamente mucho mejor que en otros lugares donde la crisis de transporte público es mucho más intensa, y desde ya es un tema que nos preocupa totalmente, porque además desde el punto de vista de los costos económicos que tiene este sistema basado fundamentalmente en subsidios, para el municipio son muy costosos y el municipio no lo puede afrontar. Necesitamos necesariamente de la presencia del Estado nacional fundamentalmente y provincial también, porque de lo contrario es imposible que el municipio pueda costear lo que significa este tipo de subsidios, que ha sido el que le dio la fisonomía que hoy tiene el servicio de transporte, ¿no? Es un servicio que se fue muchas veces incluso diseñando en función de la oferta de subsidios más que por la demanda de los propios usuarios. Entonces, es un tema que queremos resolverlo, por supuesto. Ahora, no es fácil resolverlo porque las herramientas que tenemos no son todas las que uno desearía tener para poder enfrentar una situación tan grande como esta, donde además nosotros nos hemos hecho cargo este año, con un convenio con Educación, del transporte escolar, que también es en donde el Estado provincial destina más o menos 200 millones de pesos por año para el transporte escolar que se utiliza en nuestra jurisdicción. Y a veces los pagos para la empresa no llegan de la provincia, el municipio tiene que afrontarlo y son servicios que, por supuesto, tenemos que garantizar también. Así que es un sistema que nosotros, a partir del convenio que hemos hecho con Educación, nos permite ver la globalidad de todo lo que significa el transporte de personas. No solamente del transporte público común, sino también del transporte escolar, que es muy significativo desde el punto de vista de los recursos que vuelca la provincia para mantenerlo. Y en el caso del servicio urbano específicamente, porque habló del transporte escolar y del servicio al cuándo, pero en el servicio urbano, ¿por qué no se puede volver a la normalidad que había antes del 20 de marzo del año pasado? Porque estamos trabajando en ver cómo hacemos para mejorar a partir de los recursos que son menos que lo que se recibía antes, porque hubo recortes de los subsidios, tener un sistema, digamos, más eficiente desde el punto de vista de las frecuencias, en función también de la demanda que tiene, porque es tenemos picos de demanda en determinado momento del día o de la semana, y momentos en donde el colectivo anda directamente vacío. Entonces, tenemos que buscar de qué forma podemos equilibrar estas cuestiones, y hemos hablado con la empresa para ver si podemos hacer un replanteo de las líneas, poniendo la Plaza San Martín como un lugar de transferencia, donde todas las líneas confluyan aquí y aquí haya un lugar donde se puedan tomar con el mismo boleto que uno ha pagado la continuidad, digamos, del recorrido. Exactamente. La pandemia nos paró un poco en este sentido también, en ese proceso de planificación que nosotros habíamos iniciado en cuanto entramos en la gestión, porque sabíamos que esta era una cuestión central para poder resolver, y ojalá que podamos estabilizarnos, poder tener cierta previsibilidad respecto a los subsidios, que Nación nos dé cierta certeza de qué tipo de, digamos, de cuál va a ser la política de subsidios sobre el transporte público, para que podamos, sí, a partir de allí, ir a un replanteo generalizado de todo el transporte público que está funcionando como hace 40 años atrás, con otras realidades, con una vida mucho más grande, con otras dinámicas, con otros comportamientos sociales. En fin, hay un montón de cuestiones que tenemos que incorporar para hacer un replanteo general del transporte público y que el transporte público esté fundamentado en el usuario, en la demanda del usuario, y ya no en otro tipo de lógica que tal vez atravesó el funcionamiento de este sistema. Para lo cual, desde luego, como dije recién, necesitamos estabilizar el funcionamiento de este sistema que viene con muchas dificultades, ¿no? A nosotros nos tocó agarrar el sistema con contratos que toda la vida había tenido la provincia con la empresa y que 20 días antes de que yo entre como intendente desaparecieron del mapa, y me tuve que hacer cargo de un lindo lío para poder resolverlo con muy pocas herramientas. Entonces, y también hay una cuestión que para mí es muy importante. La política de subsidio es una política de herramienta económica, es una, digamos, son políticas de que hacen a las herramientas de la economía para, para gobernar la economía del país. Es decir, la política de subsidio es una herramienta de política económica. O puede ser una herramienta de política social. Como herramienta de política económica, se manifiesta a través de los subsidios que reciben las empresas. Como herramienta de política social, se expresa a través, por ejemplo, de la tarjeta SUBE, que es un subsidio que se le da al usuario. Esto está totalmente, viene todo enredado, digamos, ¿no? Y es necesario aclarar, porque para un caso o para el otro, hacen falta fuentes de financiamiento, hay jurisdicciones del Estado que son las que tienen la responsabilidad primaria, el subsidio a la empresa tiene que darlo, si es una política, es una herramienta de política económica, la tiene que garantizar el Estado Nacional, que es quien tiene el gobierno de la economía del país, para lo cual tiene fuentes específicas de financiamiento, impuestos específicos que cobra para poder dar esos subsidios. Por lo tanto, esos subsidios también tienen que ser equivalentes, igualitarios en el interior, como los que se pagan para el conurbano o para el AMBA, que no sucede eso, son distintos. El tratamiento que recibe el interior es muy distinto al que recibe el conurbano. Se puede entender que, por supuesto, las razones seguramente se pueden justificar, hay más gente, hay otras cosas, pero en definitiva los costos de funcionamiento son exactamente iguales. Las herramientas de política social, a través de la tarjeta SUBE, es una herramienta que también hay que organizarla lo mejor posible como para que aquel usuario que tiene dificultades sociales para poder pagar su boleto lo pueda hacer a menor costo a través de este tipo de herramientas. Herramientas en las que, por supuesto, puede también contribuir la provincia, hasta el propio municipio. Pero lo que hace al subsidio que va a la empresa es una política que tiene que garantizar el Estado Nacional, porque es el subsidio al transporte es una herramienta de política económica. La parte social es otra cuestión. Hay que separar una cosa de la otra. Lamentablemente, a mi juicio, digamos, ¿no? El subsidio al transporte a las empresas muchas veces terminó siendo distorsionando el funcionamiento del sistema, porque muchas veces hasta se crearon líneas no en función de la demanda de los usuarios, sino en la disponibilidad de subsidios que había, que hacía que a veces la empresa, donde había una frecuencia, pusiera 5, porque de esa forma podía cobrar más subsidios. Y eso es un tema muy importante para tener en cuenta cuando se habla de subsidio al transporte. Una cosa es el subsidio a las empresas, que puede tener su lógica para garantizar que los precios del transporte no impacten sobre la inflación, sobre los precios generales de la economía, y otra cosa es el subsidio desde el punto de vista social. Son dos cosas distintas. Creo que saber diferenciar una cosa de la otra nos puede permitir tener un mejor transporte público, porque además nunca vamos a ver con este tipo de riesgos que hay entre un subsidio y otro cuánto exactamente cuesta un boleto, si es realmente lo que el Estado está concibiendo que cuesta es lo que realmente cuesta para dar un subsidio X después, o si ese boleto cuesta menos de lo que aparenta costar o al revés, digamos. Entonces, es un tema, digamos, que viene muy, me parece, no acá, es un problema de la Argentina. El transporte público está en crisis en todo el país. Nosotros tenemos una postura frente a este tema, no hemos parado con toda la autoridad que corresponde frente a esta cuestión y por supuesto abogamos a que confíen en nosotros, porque nosotros lo que estamos buscando es justamente transparentar el funcionamiento de un sistema que hasta que no lo logremos va a ser muy difícil que lo podamos corregir.